Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Casas, castillos, iglesias y otros diseños componen la exposición del artista Marcelo Heredia, que se presentará al público en el hall de la Casa de la Cultura el 10 de diciembre y estará abierta hasta el 14 del mismo mes. Es una muestra de casas, castillos, iglesias, maquetas decorativas y edificios construidos con material reciclado. De manera adicional, el público observará aviones, carros, trenes y barcos trabajados en madera de balsa. Los interesados podrán visitar la exposición en el horario de 9 a 17 horas. Internacionales. Lima. Hoy se inaugura la videoinstalación Ayahuasqueros o El Sueño del Chamán, preparada por el colectivo internacional Sonwell en el Museo de Arte de Lima en el marco de la vigésima conferencia de las partes sobre el cambio climático. Esta propuesta artística consta de una serie de secuencias de video que recogen testimonios sonoros y visuales del trance de los chamanes durante las sesiones de ayahuasca, según informó la Agencia Peruana de Noticias Andina. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.